Radio Bronca, al igual que otras radios libres que emiten en Barcelona, lleva más de una década haciendo compañía, a través de las ondas, a toda esa gente que reclama una información no mediatizada y una música que huye de los circuitos comerciales. Con la llegada del tripartito a la Generalitat, hemos recibido una amenaza del Consell Audiovisual de Cataluña. Quieren que normalicemos nuestra situación, quieren que nos legalicemos, quieren que asumamos una serie de condiciones inaceptables. ¡Ay! ¡Quieren que seamos una radio cultural y educativa! Pero somos una radio libre y libertaria, aunque no quieran. Si nos quieren cerrar, que lo intenten. Sabemos que no estamos solos. Y aquí seguimos, en Radio Bronca, en el 99.0 de la FM. Permanece a la escucha. Stop.